Salvóme al Fus por su manualidad de los Scratch. Cada segundo recordado por mi rap visión. Para el danés por su entonación. Ya el DJ Fus por escrachar esta sesión. Y mi lección de vida en torno a mi expectativa. La sativa se gasta con la saliva. Es la forma que cautiva en los tiempos. Mi pasatiempo van de la mano con mis tormentos. Y escribirlo hacia el rap es lo que me llena por dentro. Y no, no miento, si será mi presupuesto. Y es así que agradezco al Álvaro y a la Anakin por su beat suculento que me llenaron el alma. Para escribir lo que faltaba, rellenar en mis cuadernos las estrofas que extrañaba. Y no va en vano, porque tengo el apoyo de la escribanos. Desde la coalición hasta mi vida hecha canción, nombrando pertenencias que fluyen en mi lección. Under Rebel, el sello que me dio la disposición de sacar este disco a la luz y dejar mi opinión. Y perdón si alguien se me queda en el tintero, pero los tengo a todos presentes y van todos de los primeros. Porque me siento agradecido del apoyo que me dieron. Y suerte, cabros, se despide este humilde rapero. Mister Eas. Gonna feel the cold. There's always love for sale.